nosotros vamos a intensificar este fin de semana. Hay que tener en cuenta que hay una tolerancia de 0,2 en la graduación de alcohol para las motos y 0,5 para los vehículos. Entonces, si bien es una fiesta que se festeja el Día del Trabajador, nosotros le pedimos también, como cualquier ser humano, que aquel que se exceda, digamos, en la ingesta de alcohol, que tenga presente que hay una familia que lo espera, que puede manejar otra persona. O sea, los operativos van a ser bastante estrictos en los distintos sectores de acá de nuestra ciudad, con la colaboración de la Dirección de Transporte y de cualquier otro ciudadano que pueda colaborar, en el caso de la municipalidad, que también la vamos a convocar, pero Policía de la Provincia, a través de sus hombres y de las directivas impartidas a través de la Secretaría de Seguridad y con conocimiento del gobernador, se van a hacer los operativos en distintos puntos de acá de la provincia y sobre todo en capital. Lo único que les pido yo, que no se sientan molestos, porque estamos trabajando para darle seguridad y para bien de ellos. El criterio que se va a utilizar va a ser, digamos, en caso de sorprender, digamos, a una persona que obviamente no está en condiciones de conducir el vehículo, ¿se lo va a retener la unidad? ¿Le va a quedar detenida esta persona? Se le va a retener la unidad, y hay que tener en cuenta que muchas veces cuando se proceden a las detenciones, por esto lo que usted me pregunta, el espíritu, digamos, de la detención es sacar de circulación a esa persona para evitar un accidente que puede involucrar a esa persona o a terceros. ¿Pero la persona va detenida? Eso lo vamos a merituar en el momento, porque no todas las situaciones son parecidas, hay distintas, y queda a criterio del funcionario que esté actuando. Acá lo que se pretende no es salir como una cacería a detener a cualquiera, todo lo contrario. Yo creo que la prevención se viene haciendo, sobre todo de accidentología vial, se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, y yo creo que tiene que tomar conciencia el conductor, es así que se van reduciendo los accidentes de tránsito, porque este es un trabajo de todos los días, pero fundamentalmente tiene que tomar conciencia el conductor. Acá no hay otra. Más allá de la responsabilidad que tenemos nosotros de hacer, digamos, los controles respectivos. Ahora, ¿qué significa hacer los reincidentes? Porque los controles casi... Bueno, los reincidentes... Bueno, en el caso, recuerde que acá, que el tránsito municipal, obviamente está a cargo de la municipalidad. Las infracciones las aplican ellos. Nosotros tenemos firmado un convenio con la municipalidad, que estamos autorizados para hacer las respectivas infracciones. Posteriormente ellos deciden. La obligación nuestra es hacer la infracción, sacar de circulación a la persona que está en infracción, y posteriormente el juzgado de falta determinará las medidas o las penas que le corresponden. ¿Ha aconsejado que se retire el carnet, por ejemplo? Porque igualmente... Y nosotros vamos a sugerir muchas medidas que se pueden hacer, pero indefectiblemente esa es autonomía de la municipalidad. Algunos, los pasados fines de semana se pudo observar casualmente que estaban haciendo operativos en forma conjunta la Policía de la Provincia, la Policía Federal y Gendarmería. ¿Van a continuar ese tipo casualmente de operativos conjuntos? Ya tenemos planificado eso. Obviamente que son sorpresas. Y ayer nosotros hemos hecho un operativo, Policía de la Provincia, en todos los sectores de acá de la provincia, en la ruta y también en la zona urbana, con los efectivos que contamos nosotros, sin descontar los operativos en forma conjunta que los tenemos programados ya. Comisario, en cuanto al resto, digamos, esto es para este fin de semana, ¿cómo se va a seguir? Y lo vamos a seguir haciendo, no es que si bien es una fecha especial por este evento, el Día del Trabajador, pero indefectiblemente ya con esta indumentaria, o mejor dicho, con esta tecnología, lo vamos a seguir haciendo los demás fines de semana o cualquier día. Hay que tener en cuenta que antes nos pedía, no solo la ley, nos exige un médico a nosotros para certificar el consumo, la ingesta de alcohol. Esto tiene un ticket, de acuerdo a lo que nos explicó el diputado Bossetti, que acredita que el hombre está en infracción. Y está homologado. Digamos. Y está homologado. Eso le da el marco legal. Exacto. La diferencia es... Ahí está la palabra de Luis Angulo, comisario mayor de la Policía de la Provincia de La Rioja, ¿no? Que no va a ser solamente por este fin de semana, no, por el claro. Trabajador, ¿no? Pero sí intensificarlos ahora, a raíz de que, bueno, todos van a salir a festejar, digamos, van a salir a tener su festejo, tener sus momentos, ¿no? En este Día del Trabajador.